Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 179. Hoy venimos con la intención de meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche en la 107.2 de la FM. También saludamos a los que nos escuchan o nos siguen a través de los siguientes canales. Por ejemplo, saludo a los que nos escuchan a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También un saludo a los que nos siguen a través de Facebook, que tenemos un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Por ahí vamos compartiendo pues al día puntual todas las novedades del programa. También mandamos un saludo si nos estás escuchando a través de los podcasts que movemos por internet, esos podcasts tanto de Archive como de iVoox. También un saludo y un abrazo a los que nos siguen por Instagram. Ahí estamos como Mi Rollo es el Rock, todo arrejuntadito. También un fuerte abrazo y un saludo si nos están escuchando a través de Asaltomata Radio Rock, que es la web online 24 horas de rock y metal en castellano. Salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Para seguir Asaltomata, fácil, dos maneras: o se descarga la app o simplemente pincha en la web www.asaltomatarradiorock.com. También un saludo a los que nos están escuchando a través de Generación Rock Radio, esa radio rockera canaria 100%. Ahí emitimos en Generación Rock, perdón, los viernes de 7 a 8 de la tarde. También dos maneras: la app, que es descargarse la app Listen to My Radio, y la segunda también sencillita, que es pinchar en la siguiente dirección web, que es www.grockradio.radio12345.com. Saludamos a Iván, el gran Iván, al crack de la técnica, que lo tenemos ahí y casi siempre que consigue, no sé cómo lo hace, pero es un maestro, consigue que esto suene bastante bien a pesar de un servidor quien les habla, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, mucha música de bandas que nos han hecho llegar sus canciones, sus discos a la radio, pues bandas estatales, rock y metal internacionales, noticias, información y muchas movidas. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y vamos a empezar con los Abuela Muerte, lo volvemos a hacer porque es que nos encanta. Metal canario de primerísima división, espectacular lo que han conseguido los Abuela Muerte, con una auténtica gozada de primer trabajo que han titulado Libre y que además lo han editado los cracks de los 80 Pasan Factura. Así que si no los conoces, pues ya estás tardando. Y a rato, entre otras cosas, me parece pues estar escuchando pues lo mejor de unos Hamlet o unos S.A. Pero eso sí, lo que trato de decir es que es pura tralla, pero con una dosis de melodía brutal y una personalidad propia. Yo creo que lo mejor es disfrutar de la banda. En la edición de hoy vamos a abrir con un tema de ellos, de los Abuela Muerte, que lleva por título Neofobia. Fire and carry! Down in Orient, the free absolutamente demoledora la voz de Freddy de los Abuela Muerte, como ideal para empezar el programa. Nosotros continuamos con otra banda de los 80 Pasan Factura, esa gran editorial discográfica, que son en este caso el proyecto de Sito Morales, que trae un último trabajo que ha titulado Ojalá Mondo. Bueno, y es todo un placer del rock canario para degustar en este tiempo pues de transición hacia la nueva realidad, pues este tipo de sonoridades. La verdad es que es una auténtica delicia y un trabajo muy muy muy recomendable. Como dice la letra, pues tuya la nave, coge el timón. Y es exactamente lo que vamos a hacer a continuación, coger el timón y disfrutar de Sito Morales y de sus temas. Un músico de una trayectoria pues más brutal dentro de lo que es la historia del rock canario. Y recordamos, tenemos el mail del programa donde nos pueden hacer llegar pues en formato digital pues tanto bandas como discográficas como agencias, pues la música de las bandas, como noticias, como información. Bueno, todos los que les interese ahí lo pueden enviar al mail, que es mi rollo es el rock todo separado con guión medio @outlook.es. Sito Morales y este temazo que lleva por título La Nave. Quiero ser el núcleo del desencuentro, en aquello que nunca dieron su brazo a torcer. Levadura de hormigón, el plan es perfecto. Te llevo la lluvia al final del desierto. Quiero ir sin miedo por el espacio y en los planetas que visité sembrar tu canción. Cambullonero del amor a sueldo fijo, tuya la nave, coge el timón. Tuya la nave, coge el timón. Tuya la nave. Yo te vi entre los muros del desaliento, sin apenas recordar tu nombre ni qué hacías allí. La cafetera está en el fuego, te invito a sentarte. Te traigo la silla flotando en el aire. Y hay quien no segundas oportunidades, pero es cierto que tiran piedras los pecadores. Tuya la nave, coge el timón. Tuya la nave, coge el timón. Tuya la nave. Y con armónica ahí de fondo incluida, dejamos atrás a Sito Morales y su temazo La Nave. Y vamos ahora, pues, con otra banda de Tenerife. La verdad es que hemos hecho un pleno, tres bandas de Tenerife, casi sin quererlo lo hemos conseguido para esta apertura del programa de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, a la 107.2 de la FM, esta edición número 179. Y la tercera banda en lisa van a ser los Cadelso. La verdad es que están cosechando muy buenas críticas de lo que es su primer EP, el cual pues la verdad es que ha sido Pues toda una pasada de trabajo. La banda ahora actualmente está en plena campaña de crowdfunding para encarar lo que va a ser su primer disco, su larga duración. Así que, si te gusta la banda y te interesa, no dudes en echarle un vistazo a sus redes sociales y apoyar con este tema. También recordamos una vez más, estamos en Asaltomata, Radio Rock, web online, 24 horas de radio metalera en castellano. Dos maneras para escucharnos, descargarse la app, la primera, y la segunda es pinchando la web www.asaltomataradiorock.com, y nos pueden seguir por Asaltomata pues los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Además, les comento que Asaltomata pues tiene una programación brutal y espectacular. Ahí están metidos la flor y la nata de los programas radiofónicos metaleros con relumbrón, con grandes trayectorias. Ahí pueden disfrutar de grandes locutores del rock y el metal en esta parte y en la otra del charco. Los Cadelso y su tema No Tengo Nada. Sé qué voy a hacer sin libertad, tampoco pa' coger. Me alejaré, lo dejo todo atrás. No tengo Y como siempre digo, el mail de nuestro programa pues es una fuente inagotable de sorpresa. Una de ellas ha sido, sin duda, esta banda, la que va a ser la siguiente en sonar, los Loncha Velasco. Banda que desconocía por completo, la verdad. Bueno, como casi muchas, ¿no? Pero esta en concreto, vamos, la desconocía completamente y la verdad es que me ha sorprendido de sobremanera, vamos, una manera brutal. Son malagueños y su disco lleva por título Mamá Quiero Ser Artista. Y bueno, yo creo que van a flipar con la banda en sí. Me gustaría también recordar Generación Rock Radio, un proyecto de radio 100% Canaria. Y tenemos el placer de poder colaborar y por ahí, por Generación Rock Radio, pues salimos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, para seguir Generación Rock Radio, dos maneras facilitas: o se descarga la app Listen to My Radio, o la otra es tecleando la web, que es www.grockradio.radio12345.com. Sin más, Loncha Velasco y El Rey de Hospitalet. ¡Quieto, parado! ¿Quién viene por ahí? Un tipo con traje, con un maletín, con gafas de sol y un bonito peluquín. Un tipo con traje salió de los ríos, anda por el barrio y todos lo conocen. Su nombre le precede de sur hasta norte. Su carterita bueno, sí señor, esta banda, los Loncha Velasco, a los cuales habrá que seguirle la pista pues muy, muy de cerca. Continuamos en Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Además, estamos en esta edición, la número 179, inexorablemente vamos camino de ese número mágico que van a ser la edición número 200. Así que poquito a poco. Siguiente banda, siguiente, que habla la música, siempre es lo importante. La siguiente banda van a ser los So, pues una banda que está promocionando un nuevo álbum que han titulado Fobia. Una banda que, aparte de la calidad musical, es currante, pues a mí me ha sorprendido muchísimo, de una manera sobresaliente en lo que es la promoción de su trabajo. Esa actitud de trabajo y de lucha y de hacer que las cosas sucedan es muy encomiable, y hay veces que uno pues ve esas bandas que sacan sus trabajos y que realmente toman luego una actitud muy pasiva esperando que pues no sé lo que esperan, pero vamos, en este caso los O sí lo tienen claro, le dan caña a la promoción y es muy importante y es un camino muy interesante, yo diría que casi necesario. Hoy le damos pues la alternativa en nuestro programa con el siguiente tema de la banda, de los So, que lleva por título Chaverines Guapetones. Pisando fuerte, aunque el mundo se hunda, la flor del barrio, por si a alguien le da por escoger. Balas perdidas, pistolas cargadas, movemos ficha, siempre ganamos porque no solemos jugar. Somos la crema, marcamos el ritmo. ¿Dudas acaso? Escupimos marcando el territorio. Vamos buscando la vida por los rincones. No nos provoques, somos tan tiernos que no resistirás. Chavarines guapetones nos pintan en las paredes. Chavarines guapetones nos llaman por los balcones. Chavarines guapetones nos buscan en las reuniones. Chavarines guapetones. Chavarines guapetones. Pisando fuerte, aunque el mundo se hunda, la flor del barrio, por si alguien le da por escoger. Balas perdidas, pistolas cargadas, movemos ficha, siempre ganamos porque no solemos jugar. Chavarines guapetones nos pintan en las paredes. Chavarines guapetones nos llaman por los balcones. Chavarines guapetones nos buscan en las reuniones. Chavarines guapetones. Chavarines guapetones. Los So con sus Chaverines Guapetones, la banda que acaba de sonar. Nosotros seguimos y vamos ahora con una banda. Bueno, la siguiente canción ha sido una petición de un tipo, de un gran tipo y además gran seguidor de nuestro programa, que es Cristian Borchet, al cual le mandamos un abrazote gigantesco. Además pudimos disfrutar de la banda, la banda que él nos ha pedido, los Osiris, esta banda vasca, no hace mucho tiempo por tierras de Tenerife. Y sin más, pues vamos a dedicarle el tema que nos ha pedido Cristian, y además agrego yo un abrazo y toda la salud y felicidad del mundo para su familia y para su peque, que dicho sea de paso, es guapísimo el bebé. Así que vamos con Osiris y su tema Renacer para Cristian Borchet. Dejar todo atrás y volver a empezar, abandonar. muchos saludos a Radio La Guancha de parte de Los Odiosos y muchísimas gracias por habernos llamado y un abrazote muy grande de parte de Los Odiosos a todo el mundo. Saludos y abrazos también para el gran Arturo de Odio, que es un tío pues de puta madre, así, así dicho ahí sin paños calientes, es un tío de puta madre. Vamos, vamos que nos vamos, vamos ahora con una banda que son los Versox, y que bueno, que tienen también último trabajo, El Devenir de las Bestias. Me gusta el título, El Devenir de las Bestias. Y con un tema donde colabora Dani de los Whiskey Caravan. Una pieza fantástica, que es el tema que bueno, que él me ha gustado para pinchar en el día de hoy. Este tema, Círculo de Tiza, lleva por título el tema, la canción. Los Versox es una banda de rock madrileña compuesta por Jesús, Maxi, Alberto y Sergio, pues que toma su nombre de la fría ciudad suiza, adaptando su pronunciación al castellano, Versox, para crear un juego de palabras que enfatice la principal característica del grupo. Esto es el cuidado y mimo de los versos en cada una de sus frases. Cada canción es un pozo narrativo al que se necesita dar varias escuchas para sacar todo su jugo. Toma ya. Por si no ha quedado claro. Una banda maravillosa, de esas que cuida muchísimo, no solo su música, sino sus letras, que para mí eso me parece definitivo. Temazo brutal, este Círculo de Tiza, que es el que va a sonar a continuación y que espero que ustedes disfruten. We'll be right back. Y la máquina de Mi Rollo Es el Rock, pues no para, no para en esta edición número 179. Abrimos con un marcado acento de Tenerife y vamos ahora a la isla hermana, a la isla vecina de Gran Canaria, con una banda que a mí personalmente me flipa, que son los Stoneville. Tienen nuevo trabajo que han titulado sencillamente Dos. Su segundo trabajo, el primero lo titularon Uno y el segundo lo han titulado Dos. Los reyes absolutos del stoner canario han vuelto, ¿y de qué manera? Banda que además en su día tuvimos el honor que nos adelantaran en exclusiva parte de este nuevo trabajo. A ver si dentro de poco podemos retomar el tema de las entrevistas, porque me apetece mogollón el poder llamar a los chicos y que nos cuenten un poco sobre este trabajo. A ver si se da. Stoneville son un trío, un power trío, pero lo cierto es que suenan como si fueran siete en vez de tres la banda. Impresionante, sencillamente brutales. Salvando las distancias estilísticas, lo cierto es que son una apisonadora tipo Motorhead. Flipante, flipante el último trabajo del Manu y del resto de los chicos. Así que a disfrutarlo como enanos, Stoneville con su temazo Bandit. Ya, flipada absoluta el Bandit de los Stoneville. Como quien dice, el que avisa no es traidor. Ahí se los decía, Stoneville. Bandota brutal. Continuamos y nos vamos ahora a dar el salto a la península con una banda. Es que lo digo y es que es así. Es que no paro de flipar con el mail del programa. Cada vez que los abres o que abro el mail, pues descubre uno una cantidad de bandas de un nivelón que sinceramente te sorprenden, y muchas de ellas ni siquiera había escuchado su nombre ni su existencia. Y esto también me ha pasado con la siguiente banda que va a sonar a continuación, se estrena en nuestro programa, que son los, a ver si lo sé pronunciar bien, si ya el inglés se me atorrolla, pues esto del vasco, a ver, Kartzarot. La banda, los Kartzarot, que está formada por Asier Vicario a la voz, Javier Gallego y Roberto Mellit a las guitarras, Chechi Robredo al bajo y Jorge Covelo a la batería. Indudablemente se nota que son músicos muy, muy, pero que muy curtidos, de una larguísima trayectoria, y eso se nota, y de qué manera, como lo vamos a disfrutar ahora en el tema de los Kartzarot, que lleva por título Train. Atravesamos ahora el charco en Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, y nos vamos a Buenos Aires, Argentina, donde hay una banda que se llama Los Fuju, que desarrollan un estilo que ellos denominan Neo Progressive Music. Otra vez más el mail del programa echando fuego. En su bio dicen lo siguiente: una propuesta de rock fuerte con la profundidad de la música clásica y raíces argentinas que asoman entre sus grietas. Una banda que arriesga, un sonido nuevo y potente. Una banda que siempre sorprende en vivo, que propone, que divierte, que incomoda, siempre impredecible. Son pesados, son profundos, raros y a veces suaves y dulces como el veneno de Fuju. Después de esta impresionante descripción, lo único que nos queda por hacer es disfrutar de su música. Fuju con su tema Right From The Bone. Right from the bone, won't you face me? Let's arrange this, come cross the line. Right from the bone, fist of rage speaks. You can fake it, I'll get you down. Right from the bone. Right from the bone, ain't no midfield, no handshaking, no friendly stage. Right from the bone. Cuando escucho esas líneas de teclados no puedo por más que se me venga a la mente al gran John Lord de los Deep Purple. Descanse en paz. Nosotros vamos a entrar en la recta final del programa, esa recta que llamamos, esa fase final 3-2-1. Tres bandas, tres canciones para, lo dicho, acabar con el programa. Y vamos a empezar esa cuenta atrás. Con una petición, otra petición, en este caso de un oyente que ha sido un tema. Bueno, la banda que nos ha pedido son los Monster Truck, y el peticionario, el gran oyente y gran tipo que nos ha pedido este tema, José Ramón Concepción. En este caso, pues nos ha pedido, ya digo, que a la banda Monster Truck o Monster Truck, que son una banda de Hamilton, Ontario, en Canadá. José Ramón siempre ha sido un gran conocedor de bandas de un nivel flipante, pero que no siempre están en la primera línea de popularidad. Y esta es un buen ejemplo y además un descubrimiento formidable. Con todo el cariño del mundo y dedicado para José Ramón Concepción, los canadienses Monster Truck y su temazo Old Train. Pues sí, señor, temazos y bandota brutal, estos Monster Truck que nos había pedido José Ramón Concepción. La penúltima banda en sonar en esta edición número 179 de nuestro programa Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha van a ser los Granadinos Sarajevo 84, una banda de puro rock, de rock alternativo en mayúscula. De nivelazo descomunal, como creo que me lo tendrán que reconocer cuando escuchen el tema y a la banda. También utilizaron el mail para hacernos llegar su música y es para mí todo un placer poder darles difusión a esta grandísima banda formada por Andrés Martínez a la voz y guitarra, Débora Izquierdo, Penélope la Mala, eso lo dicen ellos, no yo, al bajo, Óscar Romera a la guitarra y Miguel Ángel García a la batería. Nivelazo absoluto de los Granadinos Sarajevo 84, de esas bandas que te dejan sin palabras a la primera escucha. Calidad a manos llenas. Sarajevo 84 y su temazo Lost in Translation. ¿Quieres que tu trabajo suene en nuestro programa y le demos difusión? Si es así, no dudes en enviárnoslo a la siguiente dirección. Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Pues sí, ya lo has oído, esas bandas discográficas, bueno, pues promotoras, no duden en enviarnos los programas, los trabajos, los discos a nuestro programa. Mi rollo es el rock y ahora ya hemos llegado al final y vamos a echar el cierre, en este caso, en la edición de hoy, pues con Salvador Domínguez. Hablar de Salvador Domínguez es hablar de la historia misma del rock duro en España, legendario. Bueno, entre otras muchas historias y entre otras muchas bandas, por ejemplo, de los gloriosos Banzai. Uno de los mejores guitarristas del nivel del país a nivel técnico. Y en cuanto a lo compositivo, pues la verdad es que Salvador siempre ha jugado en la Champions League. Todo un lujazo cerrar el programa con este genio y con la banda que ha forjado este último temazo en su carrera, que lo ha titulado el Believers. Y aparte del citado Salvador Domínguez a la guitarra, pues ahí está Jesús Arispón al bajo, Blade Drummer a la batería y John Negrete a la voz. Despedimos la edición de hoy con Salvador Domínguez y un auténtico temazo que lleva por título Believers. Power of love. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, esta edición número 179. Radio metalera hecha desde el corazón, con mucho corazón, con mucha pasión rockera y con mucho amor por nuestra cultura, que es el rock. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero pues que hayan disfrutado, les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Hemos intentado traer pues muchas bandas que nos han enviado su música, tanto al mail como físicamente. Hemos, como siempre, intentado que haya pues variedad estilística dentro de lo que es la música cañera y con actitud. Como siempre, también forma parte de nuestro ADN el apoyo a nuestro querido Acero Canario. Bueno, en fin, espero que el cóctel en esta edición número 179 les haya gustado. Y como siempre, dar las gracias a Iván, que es el encargado a nivel de sonido, en los controles técnicos, y que es la parte más importante de este programa. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y que espero fervientemente que también sea tu rollo. Y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita de Radio Rockera, Tomás Orama. Hasta la próxima, y a ser muy felices. Salud y rock and roll.